no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Sana muy, ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Otra vez la balacera y como resultado dos o tres tirados en la acera. Sangre derramada como mancha en el suelo. Familias en duelo, madres sin consuelo. En el noticiero se comenta y no es extraño como el índice de muertes va creciendo cada año. Sacar una pistola y disparar, a muchos se les resulta hoy tan fácil como respirar. Matar y matar, matar y matar, es el plato del día en tu barrio o residencial. Es una guerra fría y lo estamos ignorando. Despierta y date cuenta, nuestra gente se está matando. La carne humana se convierte en tiro al blanco. Carniceros, pandilleros, en la calle es un espanto. Tanto daño se convierte en algo normal. Si no venimos a Jesús, ¿a dónde vamos a parar? A parar. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Muchos matando por placer, solo por quererlo hacer, demostrando a su pandilla que tan respetado es. El gobierno, escúchame, no le presta interés, solo quieren ver su sueldo millonario por mes. Dame la fuerza, Señor, quiero vivir de tu amor, no quiero ver destrucción. Hazlo ya, por favor. Con la pistola o el machete, unos lo hacen gratis, otros lo hacen por billete. Otros solamente para que se les respete. Y dicen con orgullo, conmigo nadie se mete. Nadie se mete, no. El machete o el puñal para ti es algo normal. Salir y desangrar a un ser humano como un animal. Escúchame, matón, cambia tu arma por una Biblia. Escapa por tu vida y la de tu familia. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Muertes y muertes, al por mayor y detalle. Nación contra nación y calle contra calle. El día menos pensado se llevan tu sonrisa. Lo que digo no es un cuento, escucha, calla y analiza. Es la actitud del hombre cuando falla y se derrama sangre cuando se pasa de la raya. Se está viviendo a diario lo que dice la palabra. Se está viviendo a diario lo que dice la palabra. En resumen, ya no quiero ver más muertes en mi tierra. Mi deseo es que pare la violencia y la guerra. Acércate a Jesús, es lo que pido en este canto. Ignorar esta advertencia es algo muy tonto. Apártate del mal camino y ven al verdadero. Es la única esperanza para el mundo entero. Para paralizar la maldad que nos asedia. Dejemos que Jesús sane nuestra tierra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Quiero que acaben las violencias y la guerra. Ya no quiero más muertes en mi tierra. Busquemos a Jesús. Stand up, stand up.